Continuamos acá en Gente Despierta, o no tan despierta, porque algunos están bajo el efecto etílico todavía. Todavía no bajé bueno, el pero, avión. Sí, le pregunto, está en línea, está enganchado acá con nosotros el hombre cultísimo del programa, Esteban del Campo. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué haces, Andrea? Laura, buen día. Buen día. Le pregunto a la jefa de producción, Laura Resquiña, ¿de qué nos va a hablar Esteban? Me dijo anoche, pero no me acuerdo. Aflojale al tequila, Laura. Aflojale vengo mal, hoy vengo mal. O compartí, por lo menos. Esteban. Sí. La pregunta al aire, porque nuestra jefa de producción no lo sabe. ¿De qué vas a hablar? Sí, vamos qué a recomendar la novela Bonsai, de Alejandro Zambra. Muy bien, muy en bien. En conmemoración a que hace poquito finalizó en Chile la 31ª Feria del Libro Internacional de Santiago, que fue un éxito rotundo, pasaron casi 300.000 personas. Y la actividad que más repercusión tuvo, que de hecho y fue tan bien que la están preparando para hacer el año que viene en la Feria del Libro de Buenos Aires, fueron los diálogos narrativos latinoamericanos. Eran mesas de debate con representantes de todos los países en las que se hablaba de cómo es escribir desde Latinoamérica, de la literatura latinoamericana, y el elegido para representar a Chile fue Alejandro Zambra. Y no es algo casual, porque Alejandro Zambra es una de las piezas claves en la literatura chilena. Bien. A Chile le costó muchísimo desprenderse de toda su tradición poética, porque si uno piensa en literatura chilena, piensa inevitablemente en Neruda, qué sé yo, Gabriela Mistral, por ejemplo, que fue la primera latinoamericana en ganar un premio Nobel. Y gracias a la aparición de Roberto Bolaño al principio, que pudo empezar un poquito a juntar lo que es la poesía con la prosa, empezó a cambiar, pero como que los pibes todavía no se le animaban. Y le tenía muchísimo respeto y seguía en la tradición poética hasta que Alejandro Zambra dijo, bueno, me voy a poner a escribir una novela. Y escribió Bonsai, una novela muy cortita, tiene menos de 90 páginas, nada. Y fue un éxito rotundo a nivel de la crítica y a nivel de ventas también en Chile y en el mundo. De hecho, fue elegida como la novela del año por el Consejo Nacional del Libro de Chile. Bonsai cuenta la historia de dos jóvenes, Julio y Emilia, compañeros de la universidad, que circunstancialmente en una noche de estudio se conocen, y como pasa por lo general en las relaciones, en la vida, al principio se odian, se detestan, él odia todo de ella, ella odia todo de él, y después se aman. Y lo suele pasar. Se juntan, se ponen de novios, comparten su vida, hasta que se separan, ella se va a vivir a Madrid y él se queda en Chile. A los dos le empieza a ir pésimo en sus trabajos, en sus estudios, y ella se suicida, y él se encierra en su cuarto, en un cuarto de un departamentito, a cuidar un bonsai. El porqué del suicidio de Emilia no se termina de aclarar, y el porqué del encierro a cuidar un bonsai es, digamos, el argumento principal de la novela, y no lo vamos a contar para que se lo puedan descubrir cuando la lean. Pero es una novela muy linda, en la que utiliza el marco de esta historia de amor Zambra para desarrollar una crítica muy profunda a lo que es el estilo de vida de los jóvenes chilenos de clases medias de fines del siglo, que iban ahí deambulando por la vida con mucha melancolía. Y es una gran, gran novela, ideal para que se vayan a leer a la calle hoy. Los invito a todos a la noche de las librerías. Claro, pero aparte la podés leer en una hora, en dos horas. Nada. Nada. Es cortita y además es muy llevadera, no tiene lenguaje rebuscado. Es para leer en un ratito. Una buena propuesta. Esteban, acaba de inaugurarse la Feria del Libro de Guadalajara. Sí, va a estar Vargas Llosa. Vargas Llosa. Y va a estar también Juan Gabriel Vázquez. No sé si se acuerdan una vez que hablamos de la narcoliteratura que recomendamos. Sí. El ruido de las cosas al caer. Ah, Vázquez. Sí. Bueno. Una buena propuesta también, ¿eh? Para prestarle atención, porque es una feria del libro famosísima. Sí, esperan como 1.000.000 de personas, va a ser... Es la 25ª edición, así que una buena propuesta y sin duda ahí sale después siempre buenas noticias. Esteban del Campo con nosotros, 8:38 de la mañana. Gracias, Esteban. Disfruta este fin de semana que viene fantástico. Vamos a tener buena temperatura, días cálidos hasta el martes. Prometen que va a ser así despejado, lindo... sin lluvias, caluroso. Caluroso. Disfrútalo, Esteban. Buen fin de semana. Pasar bien. Buen fin de semana. Chao.